Loco Productions presenta Emisora La Paiseta, con el patrocinio de Funeraria La Aguja, donde el muerto maneja y el vivo empuja. Y las botas marca Kiwi, Kiwi Botas. Jabón La Boñiga, con el que te bañas y te ensucias todo. Y mentas Mela, chupe Mela. Sí, para refrescar su aliento, use mentas Mela y chupe Mela. Y como esta emisora no hay sino patrocinios, aquí no hay quien haga nada. Los dejamos con este tema. ¡Toque pues! ¿Pero qué es esta boda, muchachos? No, no, no, vuelvan a grabar eso. No, no, eso está muy maluco. ¿O saben qué? Mejor pongan la canción. Listo, muchachos, ya, ya terminamos. Listo, quiten eso, quiten eso. Da la olla, que estoy grabando. ¿Y la canción qué? A verla. ¡Eita! ¡Chiabela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡no hay Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo llevo! ¿Pero qué es esta boda? ¿Es que no había una canción mejor o qué? No, es que es muy parecida, véala, véala aquí. Ay, parce, me equivoqué. No, espere, espere, espere, que son muy parecidas. Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Maintenant disponible sur Terre en format podcast.